En un lugar del mundo donde existía el transporte de, donde no existía el transporte de ningún tipo, las personas se trasladaban a través de animales extraordinarios, como aves enormes, tortugas, dragones, puerquitos voladores. En este mundo existen horarios para la salida de cada animal. Los dragones se usan para los traslados urgentes, como ir a la escuela o trabajo. Las tortugas tienen un horario de media tarde, ya que se usan para las salidas familiares y de recreación. En este lugar, los animales son cuidados y respetados, ya que son de mucha utilidad para la movilidad. Además que contamos con aves de enormes y hermosas plumas, únicas por ello, y porque existen como en cualquier otro lugar, accidentes, contamos con un hospital veterinario para su uso de conservación y preservación. En estas imágenes, esta primera imagen es el lugar en donde habitan. Esta es la ave, la tortuga, el puerquito, que se ocupa para el traslado. Tenemos también cuatro tipos de dragones que se utilizan dependiendo el día. Los colores se utilizan por los días. Ajá. La siguiente imagen es el bosque en donde tenemos el veterinario que los atiende en cualquier caso de accidente. Y esta nube negra que pueden observar es cuando suceden accidentes de tráfico en el cielo, ¿no? Uh-huh. Por los dragones y sus enojos. Y pavo que ven acá abajito es son los animales de hermosas plumas que existen en este espacio. Sería todo.